Thank you. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a esta última conferencia de esta jornada y última conferencia de todo este Congreso Internacional de Educación Integral de la Persona. Desde el Instituto San Antonio, aquí en General de Mendoza, Argentina, como siempre decimos, les damos la bienvenida a esta conferencia entonces. Hemos transcurrido ya toda la semana de Congreso, 5 días, como decíamos en el inicio, 5 días, 3 países involucrados y 15 conferencias. La verdad que ha sido una gran instancia y estamos muy agradecidos con ustedes, sobre todo que están allí del otro lado. Bueno, este espacio de formación, esta oportunidad, cuenta con los avales de las universidades y fundaciones también de renombre, como es el caso de Universidad Austral, Fundación Bolonia Mendoza, Universidad de Bolonia, Universidad Liber Cuaret, Familias Mundi, Fundación Seitec, Identitas, Vicaría para la Educación de la Diócesis de San Rafael, la JUDEC, y la Municipalidad de General Alvear, y por supuesto con la organización del Instituto San Antonio. Agradecemos también a todas estas instituciones que nos han avalado en este espacio formativo y también a todos los disertantes que en estos 5 días han ido pasando por esta sala virtual para compartir sus conocimientos con todos nosotros. La conferencia que vamos a compartir en un ratito se llama Educar inteligentemente hacia una pedagogía smart. Y va a estar a cargo del magíster licenciado José María Ramble, que ya se encuentra también aquí en la sala. Antes de pasar justamente a él, queremos, como siempre, recordarles que pueden ir haciendo preguntas allí en el botón Preguntas y Respuestas, en la parte inferior de la pantalla. Y en el final de la conferencia vamos a poder dar lugar a dichas preguntas para que el magíster José María Ramble pueda contestarlas. También contarles que el Congreso tiene puntaje docente, ¿sí? De la Dirección General de Escuelas de la provincia de Mendoza. Esto es una grata novedad, sobre todo para los docentes mendocinos. Y como última novedad de la jornada de hoy, decirles que en el chat, ¿sí? Ustedes también, bueno, en este momento, por ejemplo, muchos están dejando sus saludos de buenas tardes, pero también van a encontrar un link, un enlace para realizar una breve encuesta, ¿sí? Que le solicitamos a ustedes para que puedan dejarnos una opinión o tal vez una sugerencia para continuar con estos espacios que consideramos muy importantes y muy importante compartirlos también con cada uno de ustedes. Bien, decíamos entonces, educar inteligentemente hacia una pedagogía smart. A cargo entonces del magíster y licenciado José María Ramble, quien es argentino, está casado con Alejandra Weaver, tiene 4 hijos, Josefina, Andrés, Dorotea y Consuelo. Es magíster en calidad y excelencia educativa por la Universidad de Santiago de Compostela, es orientador familiar y licenciado en ciencias para la familia por la Universidad Austral. Profesor y coordinador de alumni del Instituto de Ciencias para la Familia de la Universidad Austral y director académico general del Instituto San Antonio aquí en General Alvear, Mendoza. Le damos una bienvenida, iba a decir un aplauso virtual, bueno, puede ser también una calurosa bienvenida a esta sala y nos disponemos entonces a compartir, educar inteligentemente hacia una pedagogía smart, recorriendo 5 elementos que debieran estar presentes en toda pedagogía actual, aprovechando inteligentemente los recursos de nuestro tiempo para potenciar la educación. Bienvenido, magíster licenciado José María Rada. Bueno, muchísimas gracias Anita por la presentación. Lo difícil, mientras voy compartiendo pantalla, lo difícil de hablar en último lugar es que ya dijeron todo lo que tenían que decir. Y en cierto modo dijeron todo lo que dijeron que tenían que decir porque todos tratamos de abordar las distintas dimensiones educables de la persona humana, ¿no? Y la persona Para poder educarla, ¿sí? Esa educación tiene que ser personalizada, tiene que ser personalizante, o sea, me tiene que hacer más persona, tiene que ser individual, ¿sí? Y tiene que ser integral. Y eso es lo que hemos intentado hacer a lo largo de todo este congreso. Y, por suerte, lo han hecho muy bien nuestros expositores anteriores. Así que hay muchas cosas que yo pasaré por alto, ¿sí? Para no seguir tocando los mismos temas que tocaron anteriormente. La idea de la conferencia es aprovechar justamente inteligentemente los recursos que tenemos en este tiempo, que es un tiempo muy, muy particular, pero que hay que tener en cuenta cuáles son las notas que tiene ese mundo que nos toca vivir para poder saber efectivamente cómo educar. Saint-Exupéry, cuando habla de... En realidad no habla de educación específicamente, pero en su libro Ciudadela, que lo voy a citar varias veces en esta ponencia, dice, soy la barca que ha recibido de Dios una generación en prenda y la pasa de una orilla a la otra. Y esto yo lo asocio directamente a la educación, ¿sí? Yo soy la barca que ha recibido de Dios una generación en prenda y la pasa de una orilla a la otra. Fíjense bien que yo soy una barca simplemente, ¿sí? Que ha recibido de Dios una generación en prenda. O sea, esa generación Dios me la dio. Pensemos como educadores, ¿sí? Como padres. Esos hijos o esos alumnos, esa generación, me la dio Dios a mí. ¿Sí? Y me la dio con una misión concreta. ¿Sí? Esa misión concreta es que yo la pase de una orilla a la otra. Que la pase de una orilla de imperfección a una orilla de perfección. Que la pase de una orilla de potencia a una orilla de acto. ¿Sí? Tengo que pasarla de una orilla a la otra. Pero el tema es que es una barca, ¿sí? Y entonces las condiciones climáticas que tengamos van a influir en esa navegación, ¿sí? Hoy el mar puede estar borrascoso, ¿sí? Puede ser que esté muy agitado o puede ser que esté demasiado calmo y no avancemos. Entonces tenemos que saber navegar en todo tipo de condiciones y eso tiene que hacer un educador en el tiempo que le toca vivir, ¿sí? Pero entendiendo que esa generación no es propia, sino que la misión que él tiene es cruzarla de una orilla a la otra. O como va a decir Santa Teresita del Niño Jesús, la vida es tu navío, no tu morada. ¿Sí? Eso es la vida, ¿sí? Es un navío que yo tengo que conducir. Bueno, la tarea de los educadores es esa, ¿sí? Es llevar una generación en prenda de una orilla a la otra. Los temas que vamos a desarrollar son estos cuatro puntos, ¿sí? En primer lugar, que estamos inmersos en la realidad, ya lo veremos. Después vamos a hablar de la contracultura slim, para poder determinar cuál es el tiempo que nos toca vivir hoy, ese mar que nos toca navegar, ¿sí? Después vamos a hablar sobre las notas que tiene que tener esa pedagogía smart. Y después vamos a ver qué tenemos que hacer, ¿sí? Tenemos que actuar. Entonces, vamos con lo primero, ¿sí? Estamos inmersos en la realidad. Estamos inmersos en la realidad. Este es el mundo que nos toca vivir hoy. Y el tema es que muchas veces estamos en un mundo y recibimos influjos de la sociedad, del entorno, que muchas veces no podemos distinguir, ¿sí? Y que muchas veces son influjos positivos o influjos negativos. Por ejemplo, cuando uno empieza un trabajo nuevo, automáticamente empieza a ver a todos cómo trabajan, por dónde entran, cómo pasan la tarjeta, el molinete, si llegan temprano, llegan tarde. ¿Sí? Vamos mirando al resto, al entorno, para ver cómo tenemos que comportarnos. En cierto modo, todos hacemos lo mismo, pero puede ser que la sociedad nos proponga, ¿sí?, influjos negativos o influjos positivos. Influjos negativos, por ejemplo, podría decir, bueno, no tenés que tener hijos, no tenés que casarte, ¿sí? No hace falta educar a nadie, ya los chicos están perdidos, ¿sí? Esos son influjos que podrían llegar a ser negativos, ¿sí? También la sociedad nos va poniendo patrones de comportamiento o expectativas. Patrones de comportamiento, por ejemplo, cuando uno va a un velorio, sabe cómo tiene que comportarse, si tiene que llorar, no tiene que llorar. Pero hay sociedades donde uno tiene que llorar más, o tiene que gritar más, o no tiene que llorar, ¿sí? O no tiene que saludar a nadie. Porque las mismas sociedades nos van imponiendo estos patrones de comportamiento y nos van imponiendo expectativas. ¿Qué tenemos que tener hoy? Bueno, hoy tenemos que tener un título universitario, tenemos que tener maestrías, tenemos que tener doctorados, tenemos que tener muchos ingresos, tenemos que tener tal auto, tenemos que vivir en tal lado, tenemos que viajar de tal forma. ¿Sí? Estas expectativas nos va poniendo también la sociedad, ¿no? Otro influjo es la moda. La moda va haciendo, obviamente que va cambiando, pero la moda va haciendo que yo me comporte de una determinada manera, ¿sí? Que me vista de una determinada manera. Y esa moda, en cierto modo, empieza a influir también en mi pensamiento. Porque voy modificando mis conductas o mi interioridad a través de esa moda que me va influyendo. Otra de estas cualidades de la realidad es la confusión entre historia y naturaleza. Por más que existan hechos históricos, ¿sí? Como por ejemplo, qué sé yo, el divorcio, existe el divorcio, por supuesto que sí, pero es un hecho histórico, ¿sí? Es contrario a la naturaleza de la persona humana, es contrario a la naturaleza del matrimonio. Entonces, a veces confundimos historia con naturaleza y pensamos que aquello que es histórico, un hecho histórico, es parte de la naturaleza humana. Entonces pensamos que los chicos se droguen está perfecto, porque es propio de la naturaleza humana. No, no, no, alto, eso es un hecho histórico, ¿sí? Pero no es propio de la naturaleza humana. Y ya vamos a ver a dónde tiene que apuntar la educación, ¿sí? Específicamente. Pero ustedes me van a escuchar decir esto y van a decir, bueno, entonces no existe libertad. Entonces, en cierto modo, estamos determinados, ¿sí? A este, encadenados y sujetos a este mundo y no podemos reaccionar. Bueno, la libertad siempre está, siempre existe la libertad. Y el hombre nunca deja de ser libre, incluso estando en un campo de concentración puede ser libre. ¿Sí? Porque la libertad, como dice Aristóteles, es la preferencia reflexiva de lo mejor. Y el hombre siempre tiene esa capacidad de poder reflexionar, ¿sí? Y elegir lo mejor. Pero obviamente que esto, en esta realidad en la que estamos inmersos, nos cuesta. Claro que nos cuesta. Porque a veces ni siquiera nos damos cuenta. No siquiera nos damos cuenta de estos enemigos que van socavando, ¿sí? Los cimientos, que van socavando la verdad y van haciendo que yo no sepa dónde estoy parado. Entonces, estos elementos de esta sociedad que nos toca vivir es lo que yo llamo contracultura SLIM. SLIM es propiamente un acrónimo, ¿sí? También igual que SMART, ya lo veremos, pero SLIM, por más que existan hoy todo sea SLIM, SLIM FIT, ¿sí? Todo ajustado, todo viene, la ropa viene pensada para un solo tipo de cuerpo, todo es slim, todo es ajustado. En cierto modo, también tiene algo que ver con eso, pero es un acrónimo, ¿sí? Es el acrónimo de superficial, líquido, individualista y masificado. Esa es la sociedad que nos toca vivir hoy. Y que mucho dijo Dolores Dimier en la conferencia anterior, ¿sí? La contracultura slim es superficial, líquida, individualista y masificada. Veamos un poco estas características. Primero que nada, superficialidad, o sea, la S de SLIM. Solzhenitsyn decía que la precipitación y la superficialidad son las enfermedades crónicas del siglo. ¿Y qué es la superficialidad? Justamente la superficialidad es, como lo indica su nombre, es estar en la superficie de las cosas. Nunca profundizar, nunca llegar a la esencia de las cosas. Sino siempre quedarme en lo fenomenológico, en el aspecto, ¿sí? Pero nunca profundizar. Y evidentemente la persona superficial va a tener principalmente tres manifestaciones, ¿sí? Primero, en el orden del conocimiento. Cuando una persona es superficial, en el orden del conocimiento, se manifiesta por los juicios infundados, ¿sí? Piensen, si yo hoy tiro un nombre acá, cualquiera sea, del pasado, del presente, políticos, investigadores, el que ustedes quieran, automáticamente hacemos un juicio, ¿sí? Decimos, bueno, esa persona era buena, esa persona era mala, ese es un ladrón, ¿sí? O ese, hacemos juicios, pero muchas veces esos juicios, la inmensa mayoría de las veces, no tienen razón de ser, porque no tenemos los fundamentos como para poder decirlo. Pero la superficialidad nos hace creer, ¿sí? Que podemos conocer por la superficie, por los fenómenos o por las características fenomenológicas, podemos determinar cómo es una persona. También la superficialidad se manifiesta en la curiosidad, ¿sí? Todo esto en el orden del conocimiento. La curiosidad hoy es justamente eso, ¿sí? Ir salpicando, ¿sí? Imagínense, Internet es justamente el criadero de los curiosos, ¿sí? Porque atrae la atención para dispersarla. Y automáticamente salto de tema en tema, aprieto un hipervínculo y voy al otro lado. Fíjense ustedes, piensen ustedes en la cantidad de pestañas que tienen abiertas. y cómo todo el tiempo estamos salpicando de un lado para otro. Bueno, eso evidentemente daña, ¿sí?, el conocimiento profundo, el conocimiento de la esencia de las cosas. Y como tercera característica es la falta de circunspección, o sea, de no tener en cuenta las circunstancias en las que estoy. Entonces, hago comentarios fuera de lugar en cualquier momento y en cualquier lugar. En el orden de la voluntad, la superficialidad se manifiesta en la flojera e inconstancia, ¿sí?, en la falta de compromiso y responsabilidad. Esto lo veremos en el siguiente, pero esto es, le pasa a todos nuestros niños, a todos nuestros jóvenes, a todos nuestros padres, ¿sí? A nosotros también nos pasa, ¿sí? En el orden de la voluntad tenemos flojera e inconstancia, ¿sí? Nos cuesta comprometernos verdaderamente. Y en el plano afectivo, existe una volubilidad afectiva, una prisa e impaciencia. Estamos siempre tratando de hacer cosas, cosas que no tienen muchas veces ningún valor. Y depende cómo me sienta, me siento bien, me siento mal, ¿sí? Es esa moral de la sentadera, ¿sí? Me siento bien o me siento mal. Y entonces, de acuerdo a eso, voy manejando mi vida, ¿sí? Como segunda característica de esta contracultura slim, aparece la liquidez. Sigmund Bauman, quien tiene desarrollado esta teoría, ¿sí?, de la liquidez, justamente habla de que la modernidad líquida, ¿sí?, rechaza la solidez de las cosas, o sea, las cosas que son sólidas. Principalmente los vínculos humanos, ¿sí?, que los interpreta como una amenaza. Y obviamente cualquier compromiso, ¿sí?, que exija que dure mucho tiempo, o sea, el compromiso que yo tengo cuando me caso, o el compromiso que yo asumo cuando soy contratado por alguien, o el compromiso que yo asumo cuando empiezo a educar un niño en primer grado, ¿sí?, yo asumo ese compromiso. Pero claro, la perspectiva esta de cargar esta responsabilidad es repulsivo para la persona que vive en la liquidez. El tiempo no es un reloj que consume su arena, sino un cosechador que ata su gavilla, dice Saint-Exupéry. ¿Y por qué hago referencia al tiempo? Porque en la liquidez, justamente, el tiempo se nos escurre de las manos. Y el tiempo es justamente, para la liquidez, la arena que cae, ¿sí?, y se va escurriendo y no podemos agarrarla. Pero la liquidez, ¿sí?, obviamente que daña al hombre, porque el tiempo del hombre es absolutamente importante, como ya lo veremos, ¿sí? Porque es un cosechador que ata su gavilla, pero para que pueda atar su gavilla, necesitamos usar ese tiempo para lo que tenemos que usarlo. Yo tengo que educar a mis alumnos para que después puedan cosecharlos. ¿Quién va a cosechar esa generación en prenda que yo tengo que cruzar de una orilla a la otra? Y la va a cosechar Dios en algún momento. Entonces yo tendré que ir sembrando de a poquitito. Quizás yo no vea los frutos, pero tengo que ir haciéndolo. Tercera característica de esta contracultura slim es el individualismo. La civilización es un bien invisible porque se apoya en los lazos invisibles que las anudan unas con otras, dice Saint-Exupéry. En el año 2015, desde la Universidad Austral, se hizo un estudio sobre la importancia que tenía la familia para los argentinos. En realidad no tiene nada que ver con lo que voy a contar ahora, el estudio en sí mismo, pero había una pregunta que a mí me llamó muchísimo la atención. Decía, si conocía a sus vecinos. Resulta que los menores de 35 años no tenían ni idea quiénes eran sus vecinos. Y esto en el fondo está marcando que si no me importa quién es mi vecino, ni cómo se llama, ni qué necesidad tiene, ni si se le rompió el auto, si doña Rosa, pobre, no le cierra el portón del garage, voy a ayudarla, no puede sacar la basura. O sea, no me importa el resto, ¿sí? Quiere decir que estoy encerrado en un individualismo. Y la persona, si bien es una persona única, ¿sí?, también es comunitaria. Y esa parte es importantísima. No sé qué hice, volví. Ahora sí. Como cuarta característica aparece la masificación, ¿sí?, la M de Slim. Y es el hombre en manada. ¿Y qué tiene esto de masificación? ¿Sí? ¿Cuál es el peligro que tiene? El peligro que tiene es que todos lo hacen. Mamá, todos tienen teléfono. Pero mamá, ¿por qué no me dejas ir si todos van a ir? ¿Sí? Profesor, ¿cómo puede ser si todos estamos aprobados? Profesor, ¿cómo puede ser si todos tenemos...? Sí, esa masificación. Esa masificación no es real, ¿sí? Porque la salvación de cada uno o el crecimiento de cada uno es individual, ¿sí? No masivo o masificado. El tema es que la masificación hace que la elección, la decisión y el riesgo sea colectivizado. Entonces, claro, ya la responsabilidad no es mía, es de todos. Entonces vamos compartiendo, ¿sí? Estas son las cuatro características de la contracultura Slim. Entonces vimos que estamos inmersos en una realidad que nos va sujetando y que muchas veces nos cuesta distinguir dónde estamos parados. Vemos que esa contracultura que nos rodea es la contracultura Slim, ¿sí? Que es superficial, líquida, individualista y masificada. Y veremos ahora cuáles son las herramientas que proponemos desde la pedagogía SMART. En primer lugar, ¿sí? Ante la superficialidad vamos a proponer la profundidad. A la liquidez vamos a proponer la solidez. Al individualismo vamos a proponer el aspecto comunitario. Y a la masificación, la trascendencia. Cuando hablamos de educación, ¿sí? Vamos a seguir la definición de Ruiz Sánchez, dice, es auxilio prestado al hombre para que alcance cierto grado de plenitud, dinámica, por supuesto, que le permita autoconducirse hacia sus fines, o mejor, hacia los fines que perfecciona la naturaleza humana, que estarán subordinados a los fines del hombre. Piensen bien, o escuchen bien, es un auxilio prestado al hombre. ¿Y qué es el hombre para que te acuerdes de él? Dice el Salmo 8. ¿Sí? El hombre tiene una dignidad y es cada hombre tiene un valor en sí mismo. Cada hombre en particular. Entonces yo tengo que ocuparme de cada uno de mis alumnos. No de los que son buenos o los que son revoltosos, sino de cada uno personalmente. ¿Pero para qué? Para que alcance un grado de plenitud. ¿Sí? Ese grado de plenitud, obviamente que es dinámico, va cambiando a lo largo del tiempo y podemos subir a veces y a veces vamos bajando, incluso nos pasa a nosotros que somos mayores, ¿sí? Vamos subiendo, vamos bajando, intentamos, ¿sí? Llegar a esa plenitud. Obviamente que es dinámica, pero le tenemos que dar herramientas para que se puedan autoconducir. O sea, nadie puede llevarlo, empujarlo para que haga lo que tiene que hacer. Es muy fácil cuando son chiquititos y uno le dice, anda, búscame tal cosa, y lo trae. El problema es cuando empieza a darse cuenta ese niño que tiene libertad, y alrededor de los 3 años que empieza a aparecer la voluntad, el niño me empieza a decir, no voy a ir. Claro, ahí se nos empieza a complicar la cosa, porque esa persona tiene que autoconducirse. Entonces yo tendré que presentarle bienes, ¿sí? Ayudarlo, para que pueda llegar a conseguir su perfección. Pero la perfección que perfecciona la naturaleza humana, ¿sí? Y que está subordinado específicamente a los fines del hombre. O sea, no cualquier perfección, sino subordinada a los fines del hombre. Entonces, en primer lugar, esta educación SMART o pedagogía SMART debería ser sólida. O sea, seguimos con el acrónimo. Abajo en la diapositiva lo pueden ver, ¿sí? SMART, ¿sí? La primera característica de esta educación SMART es que tiene que ser sólida. Sólida. Necesita ser sólida. La educación debe ser simple, ¿sí? Imaginemos una mochila de un niño hoy, ¿sí? Que va a primer grado, lleva innumerable cantidad de cosas. Una mochila, ¿sí? O ni siquiera mochila, porque antes ni siquiera llevaban mochila, de hace 40 años llevaban solamente un librito. ¿Y cómo puede ser? Que los niños antes no sabían tanto, ahora sí. La educación tiene que ser simple. ¿Sí? Tiene que ser sencilla, pero tiene que ser sólida en principios y verdades. Es preferible que no vean muchas cosas, pero que vean pocas cosas y profundas. Pocas cosas y profundas. Tienen que acostumbrarse a rumiar, tienen que acostumbrarse a contemplar la verdad. Y la única forma de poder saborear esa verdad es que sean pocas cosas y sencillas, ¿sí? Pocas cosas y profundas. No demasiadas cosas, sino pocas cosas. Y cosas que valgan la pena, ¿sí? Cosas que valgan la pena. Entonces, tendremos que enseñarles, ¿sí? Para poder presentar como remedio, ¿sí? Ante esta contracultura Slim, una educación que sea sólida. Que sea sólida, verdaderamente sólida. ¿Y cómo vamos a hacer esto? Primero que nada, vamos a tratar de ayudarlos a que fomenten el silencio y el recogimiento. Un colegio hoy, ¿sí? Debería ser más parecido a un monasterio que a un parque de diversiones. Con esto no estoy diciendo que no haya en el colegio recreos, todo lo contrario, ¿sí? Sino que tiene que haber una sana alegría, ¿sí? Y diversión, obvio, por supuesto que sí, pero tiene que haber momentos de silencio y recogimiento. Pensemos hoy, nuestros niños, por esta contracultura que están recibiendo y en el mundo en que viven, viven con esta superficialidad y viven con la cabeza en un montón de cosas. Y necesitamos tiempo para poder pensar, para poder rumiar, para poder recogernos. Y eso va a ayudar a que también uno pueda autoconocerse para poder realmente elegir correctamente y autoconducirse a los fines que tiene que ir. Para esto convendrá a veces alejar las nuevas tecnologías, ¿sí? Cuando hablo de las nuevas tecnologías, es una herramienta, ¿sí? Por supuesto, es un medio. Pero entender que si justamente provoca una dispersión o falta de profundidad, convendría no usarlas demasiado. Pensemos, por ejemplo, que la retención en un niño que lee en un libro papel es del 80% y en una pantalla es del 30%. Entonces, pensemos, ¿sí? A veces esta nueva tecnología también nos va modificando nuestras conductas. Incluso el patrón de lectura que estamos acostumbrados a realizar culpa de la tecnología, ¿sí? O gracias a la tecnología, esto de las pantallas, es un patrón en L, ¿sí? Donde empezamos en el margen superior izquierdo, vamos bajando, y cuando estamos por llegar hacia el final, vamos hacia la derecha, ¿sí? Y es el patrón, así se mueven nuestros ojos cuando estamos leyendo en papel o leyendo en una pantalla. Necesitamos ponernos en contacto con la naturaleza, necesitamos poner cimientos verdaderos, para que aprendan, para que sepan, ¿sí? Y no pensando en prepararlos para la vida, para el futuro, sino ayudarlos en este momento a que encuentren lo que verdaderamente son. Necesitamos que practiquen lo aprendido, necesitamos que aprendan a perseverar, necesitamos educación física con seriedad, igual que las artes. Cuando hablo de seriedad me refiero a que tiene que ser disciplinado. O sea, no es educación física, te tiro una pelota y todos salimos a correr. No, tiene que ser disciplinado. Porque necesitamos que encuentren también la belleza que tiene el cuerpo. La belleza de las proporciones. La belleza de la armonía. Y eso solamente lo puedo encontrar si realmente hago un trabajo serio, sólido, ¿sí? Porque esto, en el fondo, voy a hacer que el niño empiece a formar una mentalidad adecuada, ¿sí? Que pueda adecuar, ¿sí? Realmente su mentalidad, ¿sí? Y empiece a darse cuenta que el mundo que lo rodea, él puede modificarlo de algún modo, pero tiene que lograr que ese mundo no lo modifique a él. Para esto vamos a necesitar que hagamos silencio. Silencio. Cuando el hombre calla, Dios habla, decía Petit de Murat. Y esto va a ser remedio contra la superficialidad, contra la precipitación, la curiosidad, la velocidad de la liquidez. Segundo aspecto de la pedagogía SMART, la M, ¿sí? La M. La M es de moral, ¿sí? Necesitamos fomentar una educación que sea moral. Moral. La conciencia moral es justamente el juicio que surge de medir, de comparar, ¿sí? Mi acto concreto con una regla de perfección. Nosotros tenemos que hacer que nuestros hijos y alumnos sean perfectos. Bueno, bárbaro, perfecto. Queremos que sean perfectos. Pero ¿cuál es ese parámetro de perfección? ¿Cuál es esa regla de perfección? Bueno, esa regla de perfección es una sola, ¿sí? Y es la verdad revelada, ¿sí? Y son los mandamientos y son las bienaventuranzas. Ahí está verdaderamente nuestra regla. Y bueno, entonces, ¿cómo vamos a hacer para educar esa conciencia moral, ¿sí? O esa educación moral? Primero que nada, hay que plantear principios sólidos a la inteligencia, o sea, hay que mostrar la verdad. Entonces tendríamos que formarnos, tendríamos que conocer la verdad y hacer que nuestros alumnos conozcan la verdad. Necesitamos cultivar y desarrollar la interioridad. Pero claro, si vivimos en un mundo disperso de curiosos, y bueno, va a ser muy difícil, ¿no? Necesitamos ese silencio para que puedan conocer su interioridad, para que puedan educar su conciencia, pero con una proyección, o sea, con una coherencia en el obrar, ¿sí? Coherencia en el obrar. Tengo que conocer esta regla, pero obrar en consecuencia. Eso va a hacer que pueda adquirir la perfección, ¿sí? La perfección a la que estamos llamados. Pero para esto necesitamos testimonios. ¿Y quiénes van a ser nuestros testimonios? Primero que nada, papá y mamá. después serán nuestros hermanos, ¿sí? Después serán nuestros maestros, nuestros profesores, nuestros directivos, nuestros sacerdotes, nuestros capellanes. Esos van a ser testimonio, ¿sí? Y cuando vemos testimonios, tendemos a imitarlos, porque el bien es atractivo por sí mismo. Para esto también tenemos que ayudarlos a que entiendan que hay cosas que pueden hacer y cosas que no. Para eso hay que corregir cuando se equivocan, indicando lo bueno y lo malo, ¿sí? Acaba de hacer una macana a un alumno, tranquilamente podría decirle, mira, ¿sabes qué? Tenés amonestaciones, te vas a tu casa, hasta luego, muchas gracias. O podría preguntarle si sabe lo que hizo. ¿Vos te diste cuenta de lo que hiciste? ¿Sabés que eso está bien o que eso está mal? Claro, porque si no sabe absolutamente qué es lo que está haciendo, es imposible que yo lo esté corrigiendo. Entonces, tendré que indicarle qué es lo bueno y qué es lo malo. Tengo que enseñarle a asumir y cumplir las decisiones, que se llama responsabilidad. No reemplazar los esfuerzos de los hijos y de los alumnos, ¿sí? A veces tendemos a decir, bueno, no, mirá, es que es mucha tarea la que tenés, mirá, sabés que te la voy a hacer yo, ¿sí? Y resulta que en esta pandemia encontramos alumnos que durante el cursado normal tenían mucha dificultad y ahora resulta que todos funcionan perfecto. Y puede ser porque el padre esté más ocupado y está buenísimo, o puede ser porque lo reemplace. Si lo reemplaza, lamentablemente estamos ocasionando un daño. Entonces, ese esfuerzo tiene que ser gradual. O sea, tenemos que enseñarle a nuestros alumnos que tienen que esforzarse y de a poquitito que sea más difícil la cosa, ¿sí? No difícil porque, por difícil, sino difícil para poder ir formando, ¿sí?, una voluntad fuerte. Hay que educar en la libertad, hay que educar en la docilidad, ¿sí?, y dejarlos que se equivoquen. Dejarlos que se equivoquen. Esta es la única forma de que realmente sean libres, de que también se pueden equivocar. Obviamente ese riesgo tiene que ser controlado. Si no, le voy a dejar una caja de fósforos a un niño de 3 años y decir, mira, ¿sabes qué? Haz lo que quieras con la cajita de fósforos. No, o sea, tiene que ser controlado ese riesgo. Pero tengo que dejarlos que puedan equivocarse. Tengo que dejarlos. Tercera característica, y la característica central de la educación de la pedagogía SMART, es la A de afectiva, ¿sí? Porque la educación debe comprometer también a la voluntad, que lamentablemente, ¿sí?, está tironeada por los afectos. Y entonces los afectos van a buscar la perfección de esos afectos, evidentemente, el bien que los mueve. Pero muchas veces pueden estar tironeados, ¿sí?, por afectos o tendencias o emociones o sentimientos que también hay que educarlos y dominarlos. Porque claramente yo no tengo ningún tipo de ganas de estar en clase a las 3 de la tarde con 38 grados de temperatura escuchando matemática. Por supuesto que no, o sea, no hay nada sensiblemente que me diga esto es lo que vos tenés que hacer, tenés que sudar, ¿sí?, como si fuese un sauna. No, por supuesto que no. Pero afectivamente, por más que esté tironeado, ¿sí?, la voluntad tiene que buscar el bien. Y eso también hay que educarlo. ¿Por qué? Porque la afectividad, ¿sí?, es la bisagra entre lo biológico y lo espiritual, propiamente. Entonces, es importante hacer que nuestros alumnos, que nuestros hijos, encuentren ese dominio libre de sus pasiones, que no son malas, ¿sí?, son pasiones. Y no son absolutamente ni buenas ni malas, son pasiones. Pero tenemos que dominarlas, tenemos que educarlas, tenemos que centrarlas y llevarlas a donde tienen que ir, ¿sí?, a conseguir el bien. Ahora bien, ¿cómo vamos a hacer esto? ¿Sí? Esto lo vamos a hacer primero y principal haciendo que nuestros alumnos entiendan que lo más importante es el amor. Lo más importante es el amor. Pero ese amor no se puede aprender de la nada. Yo no puedo escribir en la pizarra amor y todos lo aprendieron. Sino que el amor, ¿sí?, tiene que ser predicado, tiene que ser vivido. Y el niño tiene que sentir, ¿sí?, como competencia afectiva que da principalmente el papá varón en su casa, ¿sí?, que le enseña a amar a su hijo cuando es amado. Entonces, como educadores tenemos que amar, ¿sí?, tenemos que amar a nuestros alumnos. San Juan Bosco decía, ama lo que ellos aman para que amen lo que tú amas. Eso tenemos que lograr, tenemos que amar a nuestros alumnos. Ese es el centro, ¿sí?, de todo educador, el movimiento de todo educador, ¿sí?, es el amor. El amor como sentido de la vida, el amor como don y experiencia, el amor como objetivo, el amor como proyecto, el amor como camino, el amor como garantía de identidad e identificación, el amor como vivencia y signo de buen espíritu, el amor reconstructor de la comunidad y reflejado en la alegría y la esperanza, el amor para compartir, el amor como don, comunicación y producción, el amor reflejado en el servicio, descubierto en todo, impregnándolo todo. El amor tiene que estar en el centro. Tenemos que ayudar a nuestros alumnos a que entiendan lo que es el amor, ¿sí? Para que puedan amar a los demás, para que puedan darse a los demás, pero tienen que verlo en los educadores, que tienen que ver que sus educadores aman a sus alumnos profundamente, profundamente. ¿Y para esto qué vamos a hacer? Amar y hacer que nuestros alumnos e hijos se sientan amados. Y el amor no es solamente ponerlos entre algodones, sino que el amor también es corregir, el amor es perdonar, el amor es guiar, ¿sí? Para esto necesito potenciar ese encuentro neumatológico, o sea, de dos espíritus, ¿sí? El educador y el educando. Es un encuentro de dos espíritus, ¿sí? Es un encuentro de dos personas, pero el vehículo es el amor. El vehículo para que el otro me abra el corazón es el amor. Por eso hablamos de la importancia de la educación afectiva, porque es la puerta, es la llave, ¿sí? Que me deja entrar a ese alumno, que me deja entrar a esa persona. Para esto necesitamos enseñarles también a que hagan pequeños sacrificios, ¿sí? Para que puedan dominar esas pasiones, ¿sí? Y esto puede ser las posturas, ¿sí? Las comidas, el estudio. Piensen, por ejemplo, cómo nos sentamos en el aula. ¿Cómo nos sentamos en la silla? ¿Qué posición tengo? ¿Voy a estar apoyado en el respaldo o voy a estar tirado sobre el banco? No es que tenemos que ser caprichosos y hacer que nuestros alumnos estén todos derechitos, sino que tiene un sentido educativo también, de que aprendan a dominarse. Pero si no hay amor, no hay absolutamente nada. Necesitamos sí o sí amar a nuestros alumnos. Dice Castellani, lo que educa a un pueblo es por orden. El culto religioso, la predicación comprendida, el ejemplo de los de arriba, ¿sí? Cual rey tal grey, las diversiones y regocijos usuales, las fuentes de información, los instructores intelectuales por medio de clases, cursos o conferencias. Y quiero detenerme acá en específicamente donde dice las diversiones y regocijos usuales. Hace un tiempo una persona me contaba de una niña que iba acompañando, que estaba embarazada, tenía 14 años, y estaba a punto de dar a luz a su hijo. Da a luz a su hijo, era una chica que ni siquiera sabía quién era el padre de esta criatura, ni siquiera sabía en qué momento se había quedado embarazada, no tenía ni idea, ¿sí? Lamentablemente era adicta a drogas y había quedado embarazada sin saber en qué momento. Entonces, esta mujer le pregunta, que la venía acompañando, le pregunta qué hizo que ella terminara así, ¿sí? O cayera en esto. Entonces, la niña esta se puso a pensar. Obviamente, cualquiera hubiese intuido y hubiese dicho, bueno, perfecto, esto fue por culpa de sus papás, no tiene padre, no tiene madre, ¿sí? Y la niña le dijo, por la música. Por la música. La música que escuchaba es la misma que escuchan nuestros jóvenes ahora, ¿sí? En reggaetón, trap, etcétera, etcétera, etcétera. Y como veíamos con Liliana Pinchiroli, la importancia que tiene, ¿sí? La palabra. Bueno, esto es también educar en la afectividad, cuidar que escuchan nuestros hijos, cuidar que escuchan nuestros alumnos, ¿sí? Porque eso también es educar con amor, ¿sí? En la afectividad. En cuarto lugar, ¿sí? La educación debe ser relacional, ¿sí? Saint-Exupéry dice, seré costura invisible, nada cambiaré de los materiales, ni siquiera su lugar, mas le daré un significado amante invisible que hace llegar a ser. Debe ser relacional. La educación debe apuntar a un sentido comunitario. Pablo VI decía que uno podía, cualquier otro, digamos, podía salvarse sin mí, pero yo no puedo salvarme sin el otro. Necesito inevitablemente al otro para salvarme, porque somos comunitarios. Y el amor, justamente, que es lo que hace que nosotros nos movamos, tiene un sentido relacional, ¿sí? Tiene un sentido personal, busco a la otra persona. pero para poder lograr una comunicación. Ahora, esa relación comunitaria en la masificación o el individualismo a veces cuesta, ¿sí? Cuesta que yo tengo que ayudar a los demás. Pero cuesta también porque quizás en mi casa tampoco me enseñaron esas competencias sociales. No me enseñaron que yo tengo que darme a los demás. Por ahí necesitamos testimonios de papás, testimonios de mamás, testimonios de profesores. Que dicen, no importa, a ver, yo le ayudo con tal cosa, no se preocupen, ¿sí? O alumnos que ayudan a otros alumnos, ¿sí? Entender que hay un sentido relacional. Y esto se genera principalmente en el colegio, se genera haciendo actividades que generen relación, ¿sí? Como actividades comunes, campamentos, actividades como las casas o houses, ¿sí? Intercolegiales, relación también con otros colegios, con otros colegas, con otros pares. Sí, obviamente que todo esto va formando el sentido comunitario de la persona. Pero necesito entender que no puedo solo, que necesito de los demás. Y a veces esto cuesta mucho, ayudar a nuestros hijos o a los alumnos que se relacionen personalmente con los demás, no por medio de WhatsApp, ¿sí? O no comentando una foto de Instagram y a partir de ese momento yo empiezo una relación, sí, soy amigo, ¿sí? Tengo 5.000 amigos en Facebook. Ah, mira qué bueno, pero no hay una relación personal. Y los niños necesitan tanto de sus padres como de sus pares. Necesitan de sus pares, necesitan de esas relaciones que sean verdaderamente sanas, ¿sí? Y que los puedan llevar a esa perfección. Por último, la educación SMART, sí o sí, inevitablemente, debe ser trascendente. Debe ser trascendente. Dice Saint-Exupéry, veía algo semejante al fuego de un volcán, el cual es potencia sin empleo ni regla. Pero el mismo fuego construye un sol, y el sol la flor. Como de consecuencia en consecuencia tu sonrisa de la mañana o tu movimiento hacia la amada, es el significado de todo. Pues te basta un polo para reunirte, y desde entonces comienzas a ser. El polo que necesitamos nosotros los educadores es Dios. Ese es el polo que tenemos y es a donde llevamos a nuestros alumnos, a esa perfección, a esa perfección. Y esa perfección propia de la naturaleza humana, de los fines del hombre, es Dios, ¿sí? Inevitablemente. ¿Sí? Y como dice Alfredo Sanz, la tarea de la educación exige en el educador verdadero ministro del verbo, una penetración y profundización constante en la verdad, así como un perfeccionamiento progresivo en su vida espiritual. O sea, inevitablemente, si yo quiero hacer que mis alumnos tengan una visión trascendente de la vida, necesito yo primero vivirla. Pero vivir en la verdad, ¿sí? Entender lo que es la verdad del Evangelio, entender la verdad revelada, entender el magisterio de la Iglesia, ¿sí? Enseñar eso es enseñar la verdad y eso es hacer que puedan avanzar, ¿sí? A la trascendencia. Dice García Vieira, la ley de gravitación de los espíritus es la ley del amor y únicamente encuentra su reposo cuando llega al amor de los amores. Si nuestra función educadora es que lleguen a la otra orilla y el vehículo es el amor, necesitamos presentarle ese amor vivido, encarnado, ¿sí? Ese amor con mayúscula en nuestra propia vida. Y por eso la importancia de la educación, ¿sí? La educación en la gracia y la gracia para poder educar. Porque el educador coopera con la gracia. Entonces, como veíamos en la conferencia de Juan José Javaloyes, ¿sí? La importancia que tenemos de generar ese ámbito de gracia en el colegio. ¿Sí? De que tenga capellanes, de que tenga profesores que vivan la gracia. Porque de ese modo, cuando empiecen a conocer nuestros alumnos que esta persona es distinta porque ama profundamente al amor de los amores, yo quiero ser como él. No como el profesor, sino que quiero ser como al que él ama. ¿Sí? Y eso es lo que tenemos que lograr. Tiene que ser trascendente. Ahora bien, hemos visto que estamos inmersos en la realidad. Vivimos en una contracultura slim. ¿Sí? Vimos algunas notas de esta pedagogía SMART y vemos que es hora de actuar, ¿sí? Debemos actuar. Saint-Exupéry, para seguir citándolo a Saint-Exupéry, el que no leyó a Antoine de Saint-Exupéry tiene que leerlo, ¿sí? quizás el mejor libro para empezar a leerlo es Tierra de Hombres, que a mí me parece que es muy, muy interesante. Dice lo siguiente: instrumento de música sin músico que te maravillas de los sonidos que produces. He visto al niño regocijarse al rasguear las cuerdas y reírse del poder de sus manos. Mas los sonidos nada me importan, quiero verte transportado a mí. Pero nada tienes que transportar, pues no eres, habiendo descuidado realizarte. Y vas tañendo al azar tus cuerdas a la espera de un son más extraño que otro, pues te atormenta la esperanza de encontrar la obra en tu camino, como si se tratara de un fruto por hallar fuera de ti y de traer en cautividad tu poema. Pero yo te quiero, semilla bien fundada que drena alrededor para su poema. Te quiero un alma construida y ya pronta para el amor. Y no buscando en el viento de la tarde algún rostro que te capture, pues no hay nada en ti que pueda capturar. Así celebras el amor. Necesitamos actuar, necesitamos realizarnos. Necesitamos primero que nada nosotros mejorar como educadores, como personas. Y ese es el termómetro de la buena educación. Estoy educando bien si yo mejoro como persona. Yo soy mejor educador hoy que ayer, ¿sí? Haciendo un examen de conciencia cuando salgo del aula y digo, preparé bien mi clase, la di conscientemente de lo que estaba haciendo, la preparé bien, estudié bien el tema. Si yo cada vez que salgo digo, la verdad que hoy lo hice bien, independientemente de la reacción de los alumnos, ¿sí? Hoy lo hice bien, yo en conciencia preparé bien las cosas, quiere decir que voy mejorando como persona. Pero necesito transportar, ¿sí? Transportar mi vida a la perfección para que nuestros alumnos puedan imitarnos, puedan vernos. Para esto, ¿sí? Esto es solamente para nombrarlo, es lo que yo hablo de hábitos preeducativos. ¿Sí? Hábitos preeducativos. Necesito desarrollar cuatro notas características en nuestros alumnos. ¿Sí? El silencio, ¿sí? La gestión del silencio, del tiempo, del espera y la palabra. ¿Sí? Estas cuatro herramientas, si yo logro meter en mi hábito, ¿sí? Educativo todos los días de poder hacer silencio, de manejar el tiempo, pero el tiempo con sentido de eternidad, ¿sí? La capacidad de espera, ¿sí? Que cada uno espere su turno para levantar la mano, incluso yo, ¿sí? No desesperarme porque no me contestan el WhatsApp, ¿sí? Aprender a esperar, ¿sí? Y aprender a usar la palabra, porque la palabra, ¿sí? Es la que va a formar el pensamiento. Entonces, entender que tiene una importancia preponderante, ¿sí? En la educación, ¿sí? La educación de la palabra y por la palabra. Entonces, bien, para esto proponemos, a la hora de actuar, educar en el silencio, educar en el asombro, educar la escucha, ¿sí? La escucha activa, educar la observación y la memoria, educar el apego y el afecto por las cosas, educar los sentidos externos e internos. ¿Sí? Si yo tengo que perder toda una tarde haciendo que mis alumnos apliquen el oído a escuchar qué está pasando por afuera, si pasan camiones y cantan pájaros, y que hagan ese ejercicio por día para que se acostumbren a aplicar sus sentidos a conocer la realidad, ¿sí? Educar el amor, educar en la retórica, ¿sí? Para pensar y para poder hablar, educar la creatividad, educar el compañerismo, o sea, el sentido comunitario, educar el aire librismo, ¿sí? Educar en y por la naturaleza. Y como dice Petit de Murat, educar es esculpir al santo en cada niño, ¿sí? Entonces también necesitamos inevitablemente educar en la gracia. Por eso el educador es un puente, es una barca, presta auxilio, ¿sí? Es un modelo, es un líder, traza un rumbo, alinea a la gente, ¿sí? Para que coopere, ¿sí? Motiva e inspira, no empuja a nadie, sino que motiva e inspira y provoca cambios que son muchas veces dramáticos. Y esos cambios los vamos a ver quizás de acá a 100 años, quizás no los veamos nunca, pero esos cambios van a estar, ¿sí? Y entonces hemos visto que estamos inmersos en la realidad, que hay una contracultura slim, que proponemos esta pedagogía smart, ¿sí? Con estas cinco características y que tenemos inevitablemente que actuar. O sea, tenemos que embarrarnos y embarrarnos en serio, ¿sí? Embarrarnos en serio, aprovechando inteligentemente los recursos, ¿sí? Que tenemos en este tiempo para poder herramientas concretas. Y para esto debemos educar en el silencio, en la sencillez y sobriedad, educar en la conciencia moral, educar en los afectos, educar en el realismo y en las relaciones interpersonales, educar en la trascendencia por y para Dios, nuestro fin último y fin de la educación. Muchas gracias. Muchas gracias, magíster licenciado José María Randle. Y bueno, vamos a dar espacio a las preguntas, si le parece. Hay muchos, también muchos agradecimientos y comentarios respecto de bueno, lo que compartió hoy con nosotros, el conocimiento que compartió. Así que bueno, vamos a ir entonces junto con la profesora Daniela Flores a las preguntas. Sí, José, bueno, dicen excelente la propuesta de tiempo para que los estudiantes puedan reflexionar y que los educadores puedan autoconocerse. Y pregunta, ¿cómo sería la forma de fomentar las conductas distintas a las que tenemos por las tecnologías? Bien, primera conducta distinta a la tecnología es, yo lo he vivido en carne propia, lo he contado muchas veces, de salir a ver un jazmín que había plantado y salir a verlo todos los días. Y yo decía, este jazmín no está creciendo absolutamente nada, ¿sí? No avanza, no avanza el jazmín, no avanza, algo le está pasando a este jazmín. Hasta que me di cuenta que los tiempos de la naturaleza eran otros, ¿sí? A un doble clic. Entonces, yo creo que el contacto con la naturaleza es una de las cosas que hace que uno entienda que los tiempos, ¿sí? La prisa, tiene otro ritmo, ¿sí? El crecimiento de una persona tiene otro ritmo. Hoy tenemos papás que caen al colegio diciendo, ¿qué pasa que mi hijo no aprende a leer? Y bueno, cada uno tiene su ritmo, ¿sí? Son ritmos propios de la naturaleza y cada uno es cada uno. Entonces tenemos que proponerles actividades donde los tiempos sean distintos, donde le rompamos el esquema del tiempo medido por un reloj. Salir a pescar, ¿sí? El aire librismo, ¿sí? A mí no me gusta pescar, me gusta comer el asado después, pero el salir a pescar inevitablemente hace que uno tenga que esperar a que el pez muerda el anzuelo, ¿sí? Entonces, plantear ese tipo de cosas. Y después en el colegio hay actividades que quizás funcionan, ¿sí? Como por ejemplo, hay colegios que hacen unos minutos de meditación o un mini examen de conciencia donde toca un timbre y todos se sientan en el piso y hacen un rato de silencio y meditación. O sea, si uno lo piensa hoy en un aula nuestra, dice, esto es una ridiculez absoluta. Pero esto que decía de poder parar, de poder pensar, de poder reflexionar, de poder poner el oído, ¿sí? Hacer sensaciones que sean conscientes, el oído en cosas que están alrededor mío, aunque sean unos minutitos, ¿sí? Una vuelta hice esto con unos alumnos, y hubo un alumno que cayó sorprendido y me dice, profesor, al lado de mi casa hay pájaros. Estaba sorprendido que al lado de su casa había pájaros. El tipo de al lado criaba canarios y criaba hace 1500 años canarios y él vivía al lado hace 1500 años y no había escuchado nunca los canarios. Decía, al lado de mi casa hay pájaros. ¿Sí? Sorprendidísimo. ¿Por qué? Porque nunca había parado y puesto atención en lo que escuchaba. Poner atención en lo que vemos. ¿Sí? Imagínense que las potencias superiores, o sea, la inteligencia, la voluntad, se alimentan de lo que le damos de comer a los sentidos. Entonces, ¿qué le damos de comer a nuestros sentidos? ¿Solamente sensaciones agradables? ¿Sí? ¿Qué le damos de comer a nuestro oído, a nuestra vista, a nuestro olfato, a nuestro gusto? ¿Sí? Lo educamos, o sea, eso también se educa, porque eso va a influir después en nuestras potencias superiores. ¿Qué vemos? ¿Sí? ¿Vemos cosas bellas o vemos solamente cosas feas? Porque lo feo no educa, ¿sí? No armoniza. Entonces, son varias cosas, pero no hay que complicarse demasiado. Lo más importante es empezar a seguir el ritmo propio de la naturaleza. Bien, y ahí también me parece que queda un poco respondida la pregunta de Florencia, que bueno, dice que le encantó lo de educar en el silencio, y pregunta si hay experiencia de cómo concretarlo en los colegios. Pero no sé si quiere agregarle algo más a lo que dijo. O... Bueno, agregamos, sí, hay vasta experiencia de cómo trabajar el silencio en los colegios. Pasa que estamos acostumbrados a colegios que son industrializados, ¿sí? Donde toca el timbre, todo el mundo sale, entra, ¿sí? Pero no estamos acostumbrados a guardar silencio. Por ejemplo, hay un montón de colegios, incluso lo deben hacer la mayoría de los que están acá presentes en primaria, que hacen lectura silenciosa, los primeros minutos de clase. Y quizás lo hacemos sin querer o intuitivamente o porque una maestra me enseñó a hacerlo. Y eso en el fondo está educando en ese silencio, ¿sí? En ese silencio interior, en ese silencio exterior, ¿sí? Hay enorme cantidad de prácticas que podemos llegar a realizar. Cuando hablo del silencio en un colegio no me refiero a que no tiene que haber ruido. En un colegio tiene que haber ruido, obviamente, si no, no es un colegio. Y si no, los vecinos de los colegios seguirían viviendo eternamente ahí, ¿sí? Ninguno se mudaría. En el colegio tiene que haber ruido, pero tiene que ser un ruido que sea sano, ¿sí? Que sea educativo, o sea, que sea por juego, no porque no pueden prestar atención o porque no pueden lograr esa interioridad. Bueno, también pregunta con respecto al contacto de la naturaleza y pregunta si se puede incluir más el arte en relación a esto. Bueno, es lo que decía recién, ¿no? Todo lo que sea armónico, ¿sí? O que no tiene ningún sentido útil, ¿sí? Porque el arte, la música, no tiene un sentido útil, ¿sí? Sino que justamente regocija el alma por la perfección, por la armonía. Eso también es importante, ¿no? Todo lo que sea la poesía, el arte, artes plásticas, ¿no? Y la música es lo que hace también que uno empiece a valorar esta sensibilidad, ¿sí? Estos sentidos externos e internos y empieza a armonizar también la afectividad. Después, Emilia pregunta con respecto a brindar una educación sólida en conocimientos y verdades. Dice que cómo lo logramos, logramos llevar a cabo esto mientras se pide cumplir con un currículum oficial con gran cantidad de contenidos. Bien, la mayoría de los currículums oficiales, ¿sí? Proponen una enorme cantidad de contenidos, y esos contenidos tenemos que verlos, o sea, tampoco es que no podemos verlo, pero si prestamos atención, hoy se da más importancia a las capacidades, ¿sí? Que a los contenidos. Y esas capacidades es desarrollar hábitos intelectuales y volitivos que son, lo preparan a ese alumno para que pueda conocer la verdad. Entonces, es más importante enseñar o desarrollar hábitos intelectuales, para que después pueda conocer la verdad. Entonces, evidentemente tiene que aprender ciertas cosas, ¿sí? Que tiene que saberlo, pero el niño no se va a acordar absolutamente nada de la tabla del 9, pero sí se va a acordar de que él sabe cómo sentarse y estudiar. Entonces, tenemos que apuntar más ese tipo de hábitos. Y a veces podemos resumir, ¿sí? Contenido, o incluso podemos dejar contenido de lado, que nosotros consideramos que es sumar cosas que no suman en el fondo, ¿sí? A veces tenemos que pensar bien qué es lo que queremos y seleccionar bien esos temas. Para eso es conveniente entrar por medio de la lectura, por medio de historias, por medio de libros, ¿sí? Que vayan enamorando o que vayan tocando temas que después me permitan hablar de otros, ¿sí? Porque la educación tiene que ser espiralada, o sea, todas las materias tienen que ser circulares, ¿sí? O sea, en el medio tiene que estar el eje teológico, o sea, tiene que estar Dios, y todas las materias circular alrededor de eso. Entonces, desde la lengua vamos a ver actividades que también vamos a ver en matemática, también vamos a ver en geografía, también vamos a ver en... ¿sí? Porque la verdad es una. Entonces tenemos que lograr, ¿sí? Lograr que nuestro currículo sea espiralado, ¿sí? Que cada año y cada materia se vaya enganchando con la otra, ¿sí? No como compartimentos estancos, sino que vayan íntimamente relacionadas. Y eso implica cabeza, implica tiempo, implica decir, bueno, ¿cómo vamos a ordenar todos los contenidos ministeriales en este proyecto? Pero es absolutamente asequible, ¿sí? Es cuestión de sentarse y diseñarlo. Pero hoy se piensa más en las competencias o habilidades más que en los contenidos. Después, bueno, Silvina pregunta, más que nada va dirigida hacia la educación de los alumnos adolescentes, ¿cómo fomentar en ellos específicamente el silencio y el recogimiento en este momento donde la educación pasa por la pantalla? La educación va a pasar por la pantalla ahora, pasado mañana y los años que vienen, ¿sí? Sí, la educación va a pasar por la pantalla. El problema es que la pantalla sigue siendo un medio, ¿sí? Sigue siendo un medio. Entonces, lo que tenemos que lograr es un cierto orden, ¿sí? Un cierto orden para que existan momentos de silencio, para que existan momentos offline. Necesitamos momentos offline, inevitablemente. Entonces, Eso se puede hacer dentro de la casa, por ahí como papás es un poco más fácil, porque podemos hacer algo de participación familiar. O sea, podemos hacer que se sienten nuestros hijos, que son adolescentes, y decirle, bueno, a ver, los teléfonos los vamos a dejar durante la comida en tal lado o en tal otro. Las comunicaciones, ya sea teléfono, computadora, lo que sea, se apagan a qué hora en esta casa. Opción 1, a las 8 de la noche. Opción 2, a las 8 y 2 minutos. O opción 3, a las 8 y 15. Entonces, los niños o adolescentes o jóvenes tienen que elegir, y lo eligen ellos. Y si tenemos hijos más chicos, tenemos a policía contratada a tiempo completo y gratis. Porque automáticamente va a empezar a decir, mamá, fulanito no tiene apagado su teléfono, no está. Entonces, tenemos que empezar a buscar herramientas que permitan dispersar o usar mejor el tiempo que tenemos, ¿sí? Pero que sea tiempo de calidad, tiempo en silencio, tiempo de conversación. Si no, ¿cuándo vamos a transmitir las tradiciones familiares? ¿Cuándo vamos a transmitir los valores? ¿Sí? Los valores no se encuentran en la calle, no es que yo salgo caminando y me encontré dos valores, ah, mirá, los agarro, estos me los llevo. No, los valores se educan, ¿sí? Es papá y mamá lo que me tiene que ayudar a que yo pueda adquirir esos hábitos. Entonces, es importante generar tiempos, ¿sí?, específicos para eso. Y eso es ingenio, cada familia como pueda, en la guerra como en la guerra. Si lo voy encontrando, buenísimo. Y si no, pido consejo y veo cómo lo voy acomodando, pero necesito inevitablemente pensarlo. ¿Sí? Pensarlo. Y pueden usar esto de la participación familiar, que funciona perfecto. Y pueden decirle incluso quién va a sacar la basura, quién va a cerrar la puerta, quién va a apagar las luces, y que cada uno elija su actividad. Y eso también fomenta el autoestima, el crecimiento de la autoestima, y la responsabilidad. ¿Y la autoestima por qué? Porque pasa a papá, le toca el hombro y le dice, che, qué bien que sacaste la basura. Ahora, si papá ve que no sacó la basura, nadie saca la basura, ¿eh? Y esto lo digo para todas las mamás. Ninguna mamá reemplaza a su hijo, por favor, porque si no se acaba todo, ¿sí? Entonces necesitamos que la basura se siga acumulando y esté lleno de ratas hasta que nos demos cuenta que, bueno, llevamos un camión para que saque todo, pero no reemplazar a los hijos en los esfuerzos. Entonces, distribuyamos las responsabilidades familiares, porque la familia es de todos, no solamente de papá y mamá. Bien. Después, una última pregunta. ¿Cómo formar a los profesores en esta integración de saberes? Bien. Los profesores no estamos acostumbrados a la integración de saberes, porque estamos acostumbrados a que yo soy profesor de lengua y solamente sé lengua, y no me importa absolutamente nada la matemática. De hecho, la matemática la da un tipo bastante extraño, ¿sí?, que no sé qué hace dando matemática, y yo soy de lengua. ¿Y cuál es la mejor materia? Obviamente que lengua. Y el de matemática piensa exactamente lo mismo del de lengua. Dice, mirá, este tipo es un tipo raro, o sea, y no sé qué hace leyendo letras, ¿sí?, cuando lo que importa acá son los números. Lo primero que hay que plantear a los educadores es que inevitablemente tienen que ser cultos. Eso quiere decir que tienen que conocer de las otras ciencias. No tienen que ser expertos en matemática, ni expertos en física, ni expertos en... Pero tienen que sentarse con el resto de los profesores y decir, bueno, a ver, ¿qué cosas tenemos en común? Primero, nuestros alumnos, ¿sí? Ah, bueno, acá están, sí, son tangibles. Pero tenemos en común la verdad. Entonces, como ese eje es la verdad, ¿sí?, la verdad con mayúscula, bueno, empecemos a pensar cómo podemos aportar cada uno esta verdad. Y les puedo asegurar que el profesor de geografía se va a sorprender que en el cantar de Mio Cid, ¿sí?, hablan de geografía de España. Y entonces va a decir, pero claro, mirá, habla de geografía de España, entonces puedo usarlo eso, ¿sí?, como tal. O en el cantar de Rolando, ¿sí?, resulta que empieza a hablar de Francia. Y bueno, y quizás puedo usar algo, ¿sí? Entonces, empezar a ver cómo todas las materias, en el fondo, buscan la verdad. Pasa que estamos acostumbrados a atomizar las materias, ¿sí? Atomizar. Entonces, primero que nada es formación cultural de los profesores. Luego, sentarse en los profesores y ponerse de acuerdo en compartir cada uno qué es lo que ve y qué es lo que hace para que el resto pueda decidir qué cosas mejorar, ¿sí? Y después tratar de potenciar el tiempo de clase en cosas que yo voy a ver y que el profesor de matemática no va a ver porque las está viendo conmigo, ¿sí? Entonces, eso va a hacer que funcione mejor, porque van los mismos alumnos, los alumnos van a conocer una sola cosa, no 50 partiditas, sino una sola cosa, que es una única verdad. Entonces, implica sí o sí formación cultural y sentarse y ver qué cosas de común tienen. Bueno. Y después los otros mensajes son que agradecen por la ponencia, que es excelente la idea que se propone, y bueno, y afirman muchos de los puntos que nos fue desarrollando. Bueno, yo, el agradecido soy yo, para mí esto es un honor, y después todos los comentarios malos que quieran hacer también pueden hacerlos, o sea, no pasa nada, así, de todas maneras. Mis datos de contacto los pueden buscar, si ¿sí? Están en Google, o sea, me googlean y aparecen mis datos de contacto, me pueden escribir, me pueden mandar WhatsApp. En algún momento les voy a contestar para poder seguir creciendo entre todos y discutiendo ideas. Hay ideas de todo tipo, ¿sí? Estudios de todo tipo, así que podemos seguir discutiendo eternamente. Pero voy a silenciarme, así no molesto más. Gracias. No, muchas gracias al magíster y licenciado José María Ramble por esta última conferencia de la jornada y también finalizando el primer Congreso Internacional de Educación Integral de la Persona. Agradecemos a todos los participantes por los buenos comentarios, pero sobre todo por estar allí del otro lado en esta instancia virtual distinta de otras que hemos tenido aquí en el Instituto San Antonio de manera presencial, ¿no? Así que bueno, agradecemos también en este momento, y ya que estamos compartiendo la sala, a Monseñor Eduardo María Tausig, quien es nuestro obispo diocesano y se encuentra también presente para este cierre del Congreso, al representante legal del Instituto San Antonio y contador Ariel Hernández, y al rector de nivel superior del Instituto San Antonio, el ingeniero Mauricio Martínez. También a todos los docentes de la institución, a directivos que se encuentran en la sala y al resto de los participantes y público en general. Vamos a comenzar entonces en esta partecita. En realidad los invitamos a que se queden con nosotros para hacer este cierre, donde además vamos a poder tener la bendición de Monseñor Tausig. Esta ha sido una primera instancia, decíamos, de este Congreso Internacional de Educación Integral de la Persona, con una característica muy particular, que obviamente es la virtualidad, pero también el hacer confluir en 5 días a 14 disertantes de distintas partes del mundo, con 15 conferencias en total. Realmente es una instancia que no solamente nos enorgullece, sino también nos pone en un lugar, primero, ¿no? Porque, bueno, es una instancia que no había sucedido nunca, no habíamos tenido lugar los docentes, pero también las instituciones, de poder participar de manera conjunta en una instancia de formación de este tipo. Así que el Instituto San Antonio se enorgullece, una vez más, de poder acercar este lugar, esta oportunidad. Sin más preámbulos, le vamos a dar la palabra al rector del nivel superior, de ISA, para que pueda dirigirnos unas palabras y realizar entonces el cierre. Bueno, muchas gracias, Ana. Hoy culmina el primer Congreso Internacional de Educación Integral de la Persona hacia una Educación 360, y solo resta agradecer primero a Dios por acompañarnos tanto en la preparación de este congreso, tanto en la previa como durante el desarrollo del mismo. Solo Él sabe lo que ha significado para nosotros el transcurso de estas jornadas. Luego a todos los que hicieron posible esta iniciativa, todas las áreas que han intervenido para que podamos compartir en vivo las 15 conferencias, un desafío y trabajo muy arduo. Agradecerles a cada uno de los 14 disertantes de España, de Chile, de Argentina, Graciela Hernández de Lama, Elena Santa Cruz, Florencia Daura, Alberto Utrera, Gustavo del Orza, Guillermo Marini, José Antonio Alcázar Cano, Liliana Pingiroli, Carlos Calvo Muñoz, Juan José Javaloyes, Marcela Raggi, Luisina Vidable, Dolores de Mier de Vicente y José María Randre, que nos han llevado en sus conferencias a conocer y comprender la importancia del abordaje integral de la persona humana y el desarrollo de todas las dimensiones en busca del bien, la belleza y la verdad. Gracias también a todas las distintas universidades y fundaciones de renombre del país y del mundo que nos acompañaron y avalaron este congreso, Universidad Austral, Fundación Bolonia Mendoza, Universidad Bolonia, Universidad Libertadores, Familias Mundi, Fundación CEITEC, Identitas, Vicaría para Educación de la Diócesis de San Rafael y la Municipalidad de General Alvear. Y también agradecer a las empresas y comercios locales que, a pesar de estar atravesando una situación económica complicada, nos acompañaron y apuestan por una educación de excelencia. También agradecerles al equipo de trabajo, a los alumnos, al personal docente y no docente del nivel superior, y también a todos ustedes que participaron y siguen confiando y capacitándose en el Instituto San Antonio de General Alvear Mendoza, Argentina. Seguiremos trabajando en pos del bien común desde nuestra institución. Esperemos volver a vernos pronto y muchas gracias nuevamente. Muchas gracias al rector de nivel superior, ingeniero Mauricio Martínez. Agregar a los agradecimientos también al resto del equipo técnico que ha estado detrás de estos 5 días en cuanto justamente a poder compartir esta sala y todo lo que fue sucediendo, a las áreas de apoyo también de la institución que han estado justamente colaborando con el proyecto, y especialmente, y antes de ir justamente al cierre formal, vamos a decir, de esta instancia, queremos traer al recuerdo a este momento, a la memoria de una docente que, bueno, formó parte del Instituto San Antonio muchos años, como docente, pero también como investigadora, y que ya hace un año que no se encuentra con nosotros, y es la profesora Noemí Mimi Donato. Así que, bueno, no queríamos dejar pasar la oportunidad para poder recordarla. A continuación, entonces, le vamos a dar la palabra a Monseñor Eduardo María Tausig, nuestro obispo diocesano, para la bendición final. Muchas gracias, Ana. Buenas tardes a todos. Felicitaciones. Felicitaciones a José María por su conferencia que pude escuchar. Y felicitaciones a todo lo que han logrado y que dejan a disposición también para que podamos seguir consultando. Creo que todos estamos muy agradecidos y satisfechos. Antes de darle la bendición, quería hacer una breve reflexión citando un texto del Papa Francisco en su exhortación apostólica Amoris Laetitia. Allí tiene todo un capítulo, el capítulo séptico dedicado a fortalecer la educación de los hijos, donde muchos de los temas que ustedes han tratado él los enfoca con su sencillez, su realismo y con una aplicación práctica muy concreta. Pero al final de ese capítulo, y puede ser también al final de este congreso, dice en el número 190, todo lo que hemos hablado, y cito, debe situarse en el marco de la convicción más preciosa de los cristianos, el amor del Padre, que nos sostiene y nos promueve, manifestado en la entrega total de Jesucristo, vivo entre nosotros, que nos hace capaces de afrontar juntos todas las tormentas y todas las etapas de la vida. También en el corazón de cada familia y añado de cada comunidad educativa, hay que hacer resonar el querigma a tiempo y a destiempo para que ilumine el camino. Todos deberíamos ser capaces de decir, a partir de lo vivido en nuestras familias, en este congreso, en la comunidad educativa, hemos conocido el amor que Dios nos tiene, como dice San Juan en su primera carta. Solo a partir de esta experiencia, la pastoral familiar, la educación, podrá lograr que los jóvenes sean a la vez parte de la iglesia doméstica y fermento evangelizador en la sociedad. Que este amor de Dios que se nos manifestó en Jesús es siempre el centro de toda esa unidad que tenemos, de saber que tenemos que transmitir a nuestros hijos, a nuestros educandos, que nos sostenga, que nos anime y en definitiva que nos haga percutar la plenitud del cielo. Con esta oración glorificamos a Dios y les doy la bendición. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. El Señor esté con ustedes. Que los bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Muchas gracias. Muchas gracias, Monseñor Eduardo María Tausig, por estar aquí con nosotros y compartir también estas oportunidades en el Instituto San Antonio. Resta solamente reiterar de alguna manera el agradecimiento. Nos retiramos colmados de esta semana, no solamente por los conocimientos, sino por habernos enriquecido, haber compartido con colegas, con personas profesionales de otras partes del mundo, y también, obviamente, de las instituciones que ya conocemos de una manera distinta. Agradecemos nuevamente, les comentamos también por las preguntas que nos van haciendo, que tanto el certificado como el material y las grabaciones las van a recibir por correo electrónico a partir de la semana que viene, para que también puedan recibirlo justamente cada uno en sus casillas de correo, ¿sí? Así que bueno, muchísimas gracias. Vamos a cerrar. Gracias por todos los comentarios que nos van dejando en el chat. Y bueno, hasta la próxima oportunidad, que ojalá sea de la misma manera. Muchas gracias.